Son las 9, las 8 en Canarias. Sean bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Es el momento de empezar otra edición más. Así que chicos, preparados porque aquí empieza Game 40. Hombre, al fin una buena presentación, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. No nos vamos a extender en historias, ni en palabrejas, ni nada, sino que entraremos directamente en su radio. No sin antes presentarte directamente a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Espera, que lo tienes por aquí. A ver. Mejor cambia de micrófono, ¿eh? A ver, alguna de ellas funciona, no te preocupes. Entramos en el sumario de él, que desde luego viene calentito. Aparte de venir calentito, viene con un montón de historias, noticias y lo más importante, un concurso que os hará temblar a todos vosotros, a todos aquellos que os guste la historia de la infografía y a todos aquellos que os guste la historia de los ordenadores. Y es que no quiero desvelaros la sorpresa, mejor lo digo al final de este sumario. Chicos, hoy tendremos como reportaje especial, tendremos un especial de Nintendo, tendremos un reportaje de Nintendo. Aparte de todo eso, tendremos noticias interesantes como nuevas consolas, nuevas músicas, también tendremos... Una lista de éxitos. Ping Pong jugará un nuevo juego como es el NHL 97 y evidentemente tendremos vuestras cartas y mensajes. Todo eso dentro de Game 40. Pero aparte de todo eso seguiremos con el desafío. Seguimos preguntando cuál fue la primera recreativa programada casi parcialmente por una mujer. Como os he dicho, esto es Game 40 y es el momento de estrenarlo con algo muy fuerte. Y es que hoy empezaremos un concurso, el mega concurso de infografía Game 40. Y es que tú puedes acabar trabajando en Psygnosis gracias a nosotros. ¿Lo has oído bien? Sí, luego te explicamos cómo. De momento escucha la música, esto es una pasada. Una auténtica pasada y lo es. Tecno de no muy moderno, pero desde luego tampoco el juego lo es. ¿Tiene algunos anillitos o no, Manuel? Hombre, es una conversión que acaba de salir ahora para PlayStation, que salió hace unos meses para PC, hace un año más o menos para Jaguar, de la clásica recreativa de Atari, Tempest. Señores, entonces esto es el Tempest 3000 o el Tempest X3. Tempest 2000 para PC y para Jaguar, y Tempest X3 para la versión de PlayStation. Son las 9 y 6 minutos, estás escuchando Game 40, hoy día 9 de marzo de 1997, hoy tendremos un montón de noticias, el reportaje sobre la Super Nintendo, que por cierto saldrá esta semana, no sabemos si al principio o a finales de la semana, el lunes o el viernes, seguramente será el viernes. El reportaje sobre Nintendo 64 nos espera aquí en Game 40. Y es el momento de que Move, a ver si ha conseguido ya con el teléfono aclararse y llamar al pueblecito donde trabaja Carlos Ulloa, el jefe de grafismo, el jefe de arte de Synopsis en Stroud. Que a ver si lo ha conseguido ya. Hola, Carlitos, ¿estás ahí al otro lado del hilo telefónico? Sí, Move, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues te paso con estos, ¿eh? Vale. Bajo, ten cuidado, ¿eh? ¡Hola, Carlitos! ¡Qué pesado! Es un pesado. En fin, Carlos, buenas noches, Carlos Ulloa. Buenas noches. ¿Cuál es tu título? Porque ya no sé cómo decirte. Ya al principio eras diseñador gráfico, ahora ya eres jefe de todos, ya hablas con el que creó el Wipeout y no sabes si decirle, chaval, curra más o pedirle un autógrafo. Ya no sé cómo hacerlo. ¿Cómo es tu título? Pues, por ahora soy head artist. ¿Cómo? Head artist. O sea, jefe de o cabeza de artistas, ¿no? Exactamente. Diseñadores gráficos. Pues ahí está, Carlos, como siempre, Carlos Ulloa, el de siempre, el mismo. Ahí está. Las 9 y 7 minutos. Vamos a entrar con noticias, que es lo que ha pasado en estos 7 días. Lo decimos, como siempre, aquí en 40, en nuestra portada de noticias. Y empezamos con algo interesante. Atención, Carlos. Hay una nueva consola, o al menos una nueva portátil. Se va a llamar algo así como Game.com. Sí. Game.com es una máquina americana que saldrá para verano en Estados Unidos, aquí llegará más tarde, pero bueno, es una máquina curiosa que intenta sustituir un poco al Game Boy, aunque tampoco mejora mucho a nivel gráfico ni de calidad, pero tiene avances más relacionados con los tiempos que vivimos, porque va a permitir el acceso a Internet. Más que el acceso a Internet, te va a permitir recoger el email y mandar email. Es una máquina muy pequeñita, portátil, que va a ser diseñada especialmente, principalmente para juegos, evidentemente, pero va a tener esta nueva utilidad de correo para Internet, lo cual lo puede hacer bastante atractivo. El acceso a correo va a ser bastante limitado, porque imaginaros, es una portátil de un tamaño de una Game Boy, una pantalla pequeña, es monocromo también, cuatro colores, pero aún así, para ciertas urgencias, pues te puedes conectar a Internet y ver los mensajes que has recibido, aparte de juegos, porque se está trabajando ya en juegos para esta consola. Va a salir el Duke Nukem, el Mortal Kombat Trilogy y también el Virtua Fighter 3, que quizá es la sorpresa. Ya veremos cómo funciona. Es un intento de actualizar lo que era la Game Boy, que lleva años siendo la consola portátil preferida en todo el mundo. Y bueno, a ver si esta nueva iniciativa triunfa o no. Ya sabéis, el lanzamiento, pues para el verano, ya hablaremos más de ella, porque promete ser interesante. Más que nada por esta conexión a Internet, aparte de poder jugar y va a tener cable link para jugar entre otros, conexión a Internet, o sea, bastante curioso. Empezamos hablando de nuevo hardware, sin duda algunas, nuevas consolas, y ahora es el momento de hablar de nuevos periféricos, como son los nuevos mandos para la PlayStation. Sí, yo creo que este mando ha tenido Carlos la oportunidad de jugar con él. No está todavía a la venta ni siquiera en Japón. Va a salir a la venta en Japón el 25 de abril junto con el Tobal número 2, que va a ser el primer juego que lo utiliza, y Carlos nos puede contar un poco qué tal lo ha visto este mando. Pues sí, el mando es un poco la respuesta de Sony al mando de la Nintendo 64 y al mando de Knights de Sega. Es un mando analógico que lleva dos... Es exactamente igual que el mando clásico de la PlayStation, lo que pasa que a cada, digamos, en la posición del pulgar lleva dos joysticks analógicos pequeñitos. Aparte de esto, o sea, de tener dos joysticks analógicos, aparte de los típicos cuatro botones, más el pad de direcciones, el mando también tiene la posibilidad de vibrar automáticamente. ¿Perdón? Dependiendo. El mando vibra. Ah, ¿y esto que es para juegos como de carreras o algo así, supongo, no? Para cualquier tipo de juegos. ¿Eh? Por ejemplo, si juegas al Tobal número 2 y te pegan, pues notas que el mando hace, pues recibe el golpe en el mando. Anda, ¿y no necesita pilas ni nada eso? No. No necesita pilas ni nada. El mando, además, es bastante ruidoso cuando, por ejemplo, si lo dejas vibrando y lo pones encima de una mesa, el mando se mueve. Anda. O sea, que no es que vibre un poquito, que sea imperceptible, no, realmente, pues si además hace ruido, se oye. O sea, recibe la energía directamente de la consola, supongo. Exactamente. ¿No? Ah, pues está muy bien eso, ¿eh? Muy interesante, es porque muy aparte, complicado, sí, aparte de aportar, digamos, el doble mando analógico, que es muy interesante para juegos de 3D, pues también lleva, digamos, la tecnología esta de hacer un poco más partícipe al jugador de lo que pasa en el juego. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya de los periféricos, nos vamos a otro tema. Después de hablar del mando analógico de la PlayStation, nos vamos a por nuevos lanzamientos de nuevos videojuegos. En este caso también, por casualidad, pues va a ser el Tobal número 2. Estamos hablando ya de nuevos videojuegos, ¿no? El Tobal número 2, y también vamos a comentar ya el Samurai Showdown RPG, que va a salir para PlayStation y Saturn. El Tobal número 2 va a ser solo para PlayStation. Los dos van a salir en la misma fecha, el 25 de abril en Japón. Ya que lleguen a España, seguro que tardará mucho más tiempo. Pero bueno, son dos juegos interesantes, el Tobal número 2, porque mejora mucho la fase de aventura que tenía el Tobal número 1, que era una cosa interesante y bastante sorprendente, y el Samurai Shodown RPG, pues porque lleva la saga de este juego típico de lucha pues al campo del rol, y seguro que SNK puede hacer ahí un trabajo bastante sorprendente para todos los seguidores del rol. Bueno, pues pasamos a más lanzamientos. Hay más cosas, como por ejemplo películas, o al menos licencias para películas de videojuegos interesantísimos que habéis visto y habéis jugado todos vosotros. Pues sí, igual que la semana pasada comentábamos que seguramente Namco se metería a hacer algo de infografía, alguna película completamente 100% de infografía, como era Toy Story. Incluso hay gente que rumorea que puede estar basada en Tekken, pero esto es más un rumor más que otra cosa. Pues la gente de Square también parece que se va a meter a hacer una película toda 100% de infografía, basada en su famosa saga de Final Fantasy. Por cierto, que también ha anunciado que habrá Final Fantasy 8 para PlayStation, y el Final Fantasy 9 también se está empezando a trabajar, sobre todo en la parte gráfica, que en unos juegos de esta complejidad lleva años, pero no se sabe para qué consolas, porque ya será en un futuro muy lejano, seguramente en el siglo XXI. Muy bien, pues dejamos unos temas aparcaditos ahora mismo. Sí, decías algo más. Bueno, y siguiendo con el tema de películas, pues acabar que... Ah, claro, Resident Evil. Resident Evil, una productora ha comprado los derechos del juego para hacer una película. Otra cosa es que se haga y ver qué tal queda la película, pero bueno, que seguramente será un juego basado, y esperemos que, igual que Mortal Kombat va a tener su segunda parte de película dentro de poco, pues veamos también la de Resident Evil. Pues muy bien, dejamos apartados un momento las noticias, dejamos apartados también un momentito lo que son las películas. Incluso dentro de un momento volvemos con más titulares dentro del apartado de noticias en Game 40, en el programa de hoy. De momento nos quedamos con música. Esto es parte de lo que es el Killer Gold Catch, o Killer Instinct Gold. Recibido algunas noticias interesantes, nuevos periféricos, nuevos hardware para nuevos videojuegos, nuevas consolas, incluso el game.com. Y ahora es el momento de irnos hacia al pueblecito donde está viviendo ahora mismo Carlos Ulloa, Chelsteadham. Me ha salido bien, otra vez más. En fin, para que comentes las noticias que están pasando ahora mismo en Inglaterra y en el resto de Europa y también en el resto del mundo, porque no simplemente por estar en Inglaterra está más cerca de la noticia. Aún así, Carlos, desde luego, ejerce su profesión y trae noticias. Carlos, ¿qué ha pasado por ahí? Pues ya que estabas con películas, aparte de películas de Mortal Kombat nueva, también va a haber un disco, va a salir un disco de Mortal Kombat nuevo, se llama Mortal Kombat More Combat, que lleva canciones de incluso de Pantera, de grupos de la calidad de Pantera, y lleva incluso canciones, lleva la famosísima canción Spaceman de Babylon Zoo. ¿Anda y eso? Pues no lo sé, la han metido en el disco Mortal Kombat. Qué cosa más rara, ¿no? Aparentemente es una remezcla en plan Mortal Kombat. A ver si te lo consigo y lo ponemos ya en el Pues programa. A ver si es verdad, si nosotras cuando vengas ya para aquí, para España. Exactamente, y también ha salido el disco X2. Doctor X2. Awesome, ya, que es el disco que es el disco basado en el juego X2, que a su vez es la continuación del Project X de Amiga. El disco, esta es la música compuesta por Jörn Lind, que es un compositor sueco, creo que es sueco, que ha trabajado en bastante tiempo en la industria del videojuego, y vamos, después de hacer la música para X2, se decidieron a remezclarlo todo y han creado un disco que es música del juego y también música inspirada por el juego. Muy bien. O sea que será tecno por todos lados. Bueno, pues ya que estamos en tecno por todos lados, ¿tienes alguna noticia más por ahí, Carlos? Pues sí, aparte de eso, también aquí se habla mucho de la realidad virtual últimamente, porque aunque es un tema que se acaba un poco viejo, digamos que los últimos... las últimas noticias referentes al tema son muy preocupantes. Por un lado, la empresa Virtuality, que es la que hacía las famosísimas máquinas recreativas que usan en realidad virtual, la de boxear y las más antiguas de tanques, etcétera, pues ha cerrado sus puertas hace un par de semanas. También a Sega le va bastante mal en el parque temático que tienen en Londres, en el Sega World. ¿Le va mal? Bastante mal. Pero bueno, ¿y eso? Debe ser las 12 libras de entrada, ¿no? Entre las 12 libras de entrada, que quieras o no, pues es una cantidad de inaceptable, más que digamos que el juego está muy... es el sitio está muy hecho para la mentalidad japonesa, más que para la mentalidad europea. No hay sitios donde tomarse algo, no hay donde descansar. O sea, es un sitio para que la gente vaya y esté, vamos, dedicada a lo que... a lo meterse en las atracciones el 100% del tiempo. Ya, o sea, digamos que no... Exactamente, la mentalidad europea es más de ir a algunas atracciones, más luego tomarse algo con alguien, etcétera. Hombre, sí que hay baretos por ahí en medio y sí que hay sitios donde tomar alguna hamburguesita o algo así. Sí, es más, pero hay creo algún... que no venden cerveza, por ejemplo, cosa que es un poco pecado. Ahí se echa de menos. Exactamente. Entonces, pues digamos que aparentemente va bastante mal y puede que lo cierren en breve. ¿Puede que cierren el Sega World? Sí, sí, sí. Había una entrevista con el director del Trocadero y está bastante descontento y además, por lo menos, va a intentar... dicen que van a intentar... gestionarlo desde Inglaterra, porque la gestión se hace directamente desde Japón y dicen que un parque de esta envergadura no se puede dirigir por control remoto. Ya me lo imagino. Muy bien, pues aparte de todo eso, de las noticias que están aquí, desde luego me ha sorprendido lo del Sega World a mí, ya, y supongo que también a Manuel le habrá sorprendido, porque era uno de los proyectos que tendría que, si cuajaban en Europa, pues podía ser multiplicado, ya sea en Francia, sea en España, supongo. Exactamente, parecía la primicia de un proyecto que se iba a realizar en todos los países y en varios sitios, pero bueno, quizá lo que contaba Carlos de que los gustos aquí son un poco diferentes a lo que puede ser Japón, haya hecho que la cosa no haya funcionado como se esperaba. ¿Alguna cosa más, Carlos? Pues no. Nada más. Terminamos con Manuel entonces el apartado de noticias. Nos quedan algunas, como por ejemplo una competición con Quake. Pues sí, una competición bastante curiosa. Quizá lo más curioso es el premio, más que nada. La competición consiste, se jugará a través de internet, partidas entre la gente. De ahí saldrán 16 finalistas que viajarán al E3 en Atlanta en junio. ¡Toma! Y entre esos 16 finalistas jugarán allí uno contra uno para elegir al ganador de la... al mejor jugador de Quake de Estados Unidos, porque la competición desgraciadamente es solo para personas que vivan en Estados Unidos. Qué lástima. Lo más interesante es el premio, porque al ganador de todo esto, John Carmack, que es programador de IDE, o sea, jefe de los programadores de Quake, va a donar uno de sus Ferraris, porque él tiene 4. ¿Perdón? Un Ferrari al ganador de la competición. Ahí va. O sea, el primer Ferrari que tuvo, él ahora tiene 4 Ferraris, dice que son demasiados, entonces el primer Ferrari que lo ganó con... se lo compró con lo que ganó con su primer juego, con el Wolfenstein 3D. Ya debe estar un poco viejo ya. Sí, un poco viejo, pero yo creo que es un premio... Evidentemente está bastante viejo, pero es un premio que... Un Ferrari de segunda mano, ¿no? De una persona tan conocida y carismática como es él, pues es un premio que seguramente a todo el mundo le entraría muchas ganas de tenerlo. Pues no sé si es un regalo o no, porque según como sea la persona, si tiene que pagar el seguro de un Ferrari, aunque sea de segunda mano, le va a costar un riñón de la cara y encima venderlo más, porque si es un Ferrari viejo y de segunda mano, va a ser más peludo todavía. En fin, 10 minutos para que lleguen exactamente las 9:30, las 8:30 en Canarias. Sigues en Game 40, ¿a qué no sabes lo que viene ahora? Efectivamente, dentro de un momento te hablaremos de la Nintendo 64 que sale esta semana a la venta en nuestro país. La música del Mario 64, de la Nintendo 64, que desde luego supongo que se venderán como en Japón seguramente, una consola o un videojuego. Empezamos este reportaje de hoy, y es que en teoría mañana salía a la venta lo que es la consola Nintendo 64, vamos a empezar por ahí. Lo que pasa es que hay una nota de prensa que salió ayer en El País o en El Mundo, no recuerdo bien en qué periódico, que cual retrasa 5 días más la... digamos, puesta a la venta en España, en nuestro país, de la Nintendo 64. Es una lástima, otro retraso más. Es una forma de empezar un poquito extraña este reportaje, pero es así, así que chicos, tendréis que esperar al menos hasta el viernes. Confirmado, ¿no, Manuel? Sí, sí. Carlos, ¿se ha puesto ya la venta de Inglaterra? Sí, sí, sí, aquí lleva desde primeros de mes. ¿Cuánto? Desde primeros de mes. ¿Cuánta pasta vale? Pues 250 libras. ¿Eso al cambio cuándo es? A ver, déjame calcular. ¿50? 50 y tantas. ¿Con el juego ya incluido o no? No, sin juego y sin nada. O sea que encima te cuesta unas 60.000. Con las gracias, eso. Con las gracias. Joder. Bueno, en fin, pues ya sabéis, chicos, quien quiera y tenga dinero para hacerlo, desde Inglaterra. De hecho, yo conozco a alguno que lo ha hecho. ¿Sí? Sí, no voy a decir quién. 7 minutos y llegan ya a las 9:30. Vamos a hablar un poquito de la Nintendo 64. Sin duda alguna es la mejor máquina, o al menos la mejor, la más preparada ahora mismo de las consolas que hay en el mercado. ¿Cierto o no es cierto? No, hombre, evidentemente a nivel tecnológico es la consola más avanzada, sus 64 bits... son una pequeña muestra de ello, pero lo más importante es el chip que lleva dentro, diseñado por Silicon Graphics, que le da todo el poder para las 3D. Ese poder hoy en día es muy importante porque la mayoría de los juegos se están basando en 3D. Y todas las capacidades que tiene, pues le hacen una gran máquina para eso y muchas otras cosas. Lo más importante, aparte de eso, quizá pues el precio, como íbamos comentando, que... en España, pues, es curioso que la consola con el juego cueste menos que la consola solo en Inglaterra. La disparidad de precios en Europa y en el resto del mundo, que Nintendo 64 tiene unos precios, según el país, completamente distintos. Yo, de todas formas, el precio para España, cuando iba a salir, se rumoreaba que iba a ser la consola de nueva generación más barata. Ahora resulta que es la más cara, pero bueno, el precio para estar a la venta... yo creo, de hecho, no, cuando salieron cualquier consola, todas salieron a un precio más elevado. O sea, de hecho es verdad. Ahora mismo con bajadas y 1000 bajadas, la semana pasada con la historia de la bajada de la PlayStation de 5.000 pesetas y quedarse en 25, vale, de acuerdo. Pero si recordamos todos, tanto la PlayStation como la Saturn empezaron con 70.000 pesetas. Bueno, la PlayStation 60.000 y la Saturn 80.000. O sea que muchísimo más caro que... para hacer una media, vamos. Esa fue la media. Pero eso es verdad que mucho más caro que la Nintendo 64 en su precio de salida, que en principio es una máquina más avanzada. Bueno, pues en fin, ¿cómo dirías tú? ¿Tú crees que realmente esa máquina es realmente avanzada? Yo, por lo que he visto del Mario, yo me he quedado patas para atrás. Vamos, yo me creía que estaba jugando realmente con una máquina que era un Silicon Graphics de verdad. ¿O no, Carlos? Hombre, sí, la máquina demuestra mucho su capacidad técnica en juegos como Mario. Más que nada, no por la calidad de imagen, a lo mejor, sino por los detalles en el renderizado de las texturas y en la capacidad de generar polígonos y que no se salte nada. Los juegos son, si bien no son distintos, son mucho más perfectos. en ese sentido se nota muchísimo la calidad de la máquina. Aún así, el principal problema que tiene la máquina, que yo creo que es lo que la, digamos, es su talón de Aquiles, es el cartucho. Eso sí que es un problema bastante grande, porque aparte de generar, bueno, sí que genera cosas buenas y cosas malas el cartucho. Evidentemente la velocidad es una cosa buena, porque tenemos a dos consolas con un CD-ROM de doble velocidad únicamente, pero evidentemente también tenemos un cartucho que vale mucho más dinero que las 150 pesetas que vale hacer un CD-ROM, o 200 en el caso de la PlayStation. Exactamente, y que además está mucho más limitado en la cantidad de datos que puede almacenar, que eso al final influye bastante en un juego. De todas formas, los cartuchos, también el problema más importante es el precio. Hay que recordar que el Turo, que el precio en España va a ser 14.900, 15.000 pelas para un juego, y no va a ser el único. Está claro que hay juegos como los de Nintendo y otras marcas que van a estar más cercano a las 10.000, pero otros van a estar sobre las 15.000, y entre 10.000 y 15.000 se van a mover los precios. Eso es demasiado. Pero bueno, cada uno tiene que ver los juegos que le interesan y lo que está dispuesto a pagar por ellos. Uh-huh. Otro tema es el de los juegos. Nintendo había puesto un nivel muy alto en la calidad de los juegos y quería que solo se sacaran pocos juegos para Nintendo 64, pero muy buenos. Al final la cosa no ha sido así. Es verdad que hay unos pocos juegos excelentes, de los mejores juegos de la historia, pero solo unos pocos. También han salido otros que son bastante mediocres. Bueno, en fin, la cosa va avanzando, hay un montón de juegos que van a salir. De hecho, tengo por aquí alguno que es bastante interesante, como es el Star Fox 64. Evidentemente, está por ahí rondando lo que es el ¿cómo se llama? Shadows of the Empire. Shadows of the Empire, que desde luego es de los más esperados. ¿Creéis? Es lo que yo me preguntaba siempre. Nintendo ha hecho siempre unos juegos basados, más que nada, al público básicamente infantil. ¿Carlos? Hombre, Nintendo es una empresa que apuesta por la tecnología dedicada al entretenimiento, pero principalmente de la gente más joven. Uh-huh. De hecho, tanto Mario como los juegos que han hecho famoso la consola son juegos muy infantiles a nivel de gráfico, a nivel incluso de músicas, por ejemplo. También esto es una ventaja, ya que tampoco así pueden aprovechar el cartucho y meter mucha jugabilidad en el juego, que es en lo que son especialistas. Y sin embargo se pueden permitir el lujo de descuidar apartados como son la música, por ejemplo, que en cartucho es bastante costosa, y los juegos realmente tampoco lo notas. Bueno, de hecho, el claro ejemplo lo tengo aquí delante, y es que la música de los videojuegos la tengo yo en compact disc ahora mismo, y la gente seguramente podrá adquirirla de alguna manera, a través del Club Nintendo, a través de otras partes. De hecho, mirad cómo suena, algo así como el Star Fox 64. No está nada mal, la verdad es que no, ¿no? Se soluciona aquí el problema de la música, ¿no? Creo. Exactamente. Aún así, bueno, también el problema también es que en Europa la gente, tanto Europa como Estados Unidos, la gente, y sobre todo en Europa, está muy acostumbrada a juegos, digamos, más realismo. No tanto juego en plan Mario, pero también hacen falta juegos de coches y juegos de carreras, que son principalmente los que se venden en Europa. Los juegos de coches y juegos de lucha, perdón. En este apartado la Nintendo anda bastante floja en juegos, tanto son de coches como de lucha, y los títulos siguientes pues tampoco parece que solucionen este tema. Sin embargo, títulos como el Wave Race 64, el Turok o el Zelda 64, van a ser títulos muy, muy, muy importantes, y probablemente más creen seguidores y creen juegos que se comparen a él. Muy bien, pues nos quedan 30 segundos para quedarnos con un resumen. Evidentemente este reportaje se ampliará en cuanto la gente de Nintendo aparezca por estos estudios. ¿Qué nos queda como resumir? Pues 30 segundos. Yo resumiría pues los puntos fuertes de Nintendo, como son los juegos que tiene, la jugabilidad que atesoran, luego que hayan puesto cuatro puertos para cuatro mandos a la vez en la consola. Eso es un detalle importante. Y luego, aparte, el propio mando, que es el primero que incorpora un mando analógico, y la verdad es que es un avance más de Nintendo de cara a la jugabilidad. Luego tiene el tema de los cartuchos, que tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Quizá Nintendo el problema que vio era la piratería y optó por los cartuchos, pero ventajas yo le veo pocas. Bueno, de hecho ya existe un copiador de cartuchos, o sea que poca broma con eso. En fin, son las 9 y 30 minutos. Esto continúa. Es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Thank you. De hecho, ya lo habíamos avanzado al principio del programa. Yo creo que es una bomba. Nos va a aclarar ahora mismo Carlos, porque tiene una historia, y es que hemos iniciado un concurso, aparte del desafío que teníamos antes. Es el mega concurso de Infografía Game 40. Yo no sé si decirlo. Dilo tú, Carlos, ¿cuál puede ser el premio? ¿Cuál puede ser el premio? Porque depende del nivel, evidentemente, ¿no? Exactamente, pues aparte de los premios clásicos, que son juegos. Ajá. Que habrá muchos juegos para todos los que participen. Bueno, no para todos los que participen, pero para todos aquellos que muestren cierto nivel en su participación. El premio gordo es, pues, los mejores trabajos serán premiados con la oportunidad de trabajar en una de las compañías de videojuegos más grandes de Europa, por no decir la más grande probablemente, que es en Signosis. Pues ya lo sabéis, chicos, si os esmeráis, ahora diremos las bases del concurso. Primero tenemos que hablar de un par de cosas más. Podéis llegar a trabajar en Signosis. Ese es el concurso que esta semana se pone en marcha en Game 40. Estar atentos porque dentro de un momento daremos las bases y puede ser muy interesante para vuestra carrera profesional, para vuestra vida. Buah, menudo premio, nos lanzamos hoy en Game 40. Atentos, que ahora nos vamos directamente con Piripón. Game 40. Bueno, están en el mundo porque tiene que haber de todo. Evidentemente no hemos podido librarnos de ellos. Son gente que desde luego no aceptaría ni vuestra propia madre en cualquier fiesta de cumpleaños que montéis. Los echarían de ellas. Son gente que no los que vamos, gente que no entrará en novia jamás de los jamases, y gente que tiene que arrasarse por el mundo porque tiene que haber de todo en este mundo. Me refiero a nuestros queridos amigos y sin embargo compañeros Piripón, al cual tenemos un aprecio que se nos nota en las carnes, ¿verdad, Manuel? Es algo... Yo creo que toda nuestra audiencia sabe el cariño que les tenemos. Les tenemos un cariño escandaloso. Además, las compañías de videojuegos, ay, son tan simpáticas esta gente, desde luego. Que es verdad, nos hacen reír a todos. Hasta Carlos nos hacen reír, ¿a que sí? Ríete un poco, Carlos. Muchísimo más en reír. ¿Perdón? Mucho más en reír. ¿A que sí? Es verdad, ¿eh? Sí. Increíble. Sobre todo cuando hablan de la competencia. Hola, buenas tardes. Este es un noticiario especial sobre un suceso que ha tenido lugar apenas hace una hora. Al parecer, dos extraños sujetos han aparecido en una tienda de videojuegos céntrica de la ciudad, sembrando a su paso maíz, patatas, pánico y terror. Nos amplía todos los hechos desde el lugar del suceso nuestro compañero Torombolo Huertas. Adelante, Torombolo. Sí, efectivamente, compañero. Me encuentro en el lugar de los hechos y junto a mí tengo a uno de los dependientes de la tienda, el cual está terriblemente afectado ante este hecho que no tiene explicación científica ni racional. Buenas tardes. Cuéntame un poco cómo ha sucedido este hecho insólito. Bueno, yo estaba tranquilamente en la tienda cuando de repente dos seres extraños han aparecido por la puerta con una máscara de hockey y me han empezado a preguntar cosas sobre la Nintendo 64, pero yo no podía hacer nada porque todavía no la teníamos en la tienda. Y se han puesto muy nerviosos. ¿Nerviosos? ¿Hasta qué punto se han puesto nerviosos? Bueno, sí, llevaban un saco y uno de ellos de repente ha sacado una motosierra y la ha puesto en marcha y me ha cortado el mostrador en canal mientras el otro me señalaba con el dedo y se reía. Tranquilo, todos comprendemos lo que estás pasando. Continúa, por favor. Bueno, luego la dependiente se ha acercado para ver qué es lo que pasaba y uno de ellos la ha cogido y han empezado a discutir y no sé qué decían de cortarla en trocitos para llevársela. No sé, al final ella se ha conseguido escapar y se han puesto más nerviosos todavía, han empezado a revolver toda la tienda de videojuegos y al final se han llevado un videojuego. ¿Podrías decirnos, y perdona que te interrumpa, sí, el nombre de ese videojuego? Pues no lo sé, solo sé que se han llevado un videojuego, nada más. Gracias, Félix. Tranquilo, tómate un Valium o 7. Señoras, señores, devolvemos la conexión. Estos son los estremecedores relatos de un hombre afectado que nunca superará un shock como el que hoy ha recibido. Gracias. Guillem, hola Manuel. Hola. Por fin hemos comprado un videojuego. Sí, no, señor, con todos nuestros ahorros nos ha costado ahorrar, pero por fin lo tenemos. Y lo tenemos aquí, se llama NHL 97. Que compramos, que quede bien claro. Sí, señor. Con estos ahorrillos. Por fin tenemos un buen videojuego con nuestros ahorros. Y señoras y señores, hoy lo vamos a desgranar. Poquito a poquito, pasito a pasito, tacita a tacita. Efectivamente, NHL 97, cosas malas. Sí, señor. Por ejemplo, cosas malas que tiene. Pues que es un deporte minoritario y que tan solo puede ser un videojuego que guste a la gente que juega al hockey o que esté muy metida en lo que es el mundillo del hockey, porque si no, no te vas a enterar de nada porque no conocemos ni las reglas ni nada. De repente te sale un tío en una voz en off que dice ¡I think! Y tú le dices ¡Sayonara, arigato, kagasaki, monji! Efectivamente, señores, un deporte minoritario, sobre todo para los estadounidenses. Y es que este videojuego está muy hecho para Norteamérica. Ya desde el himno que sale, que sí, es el Norteamérica, sí, ¿no? ¡Tineré! ¡Independence Day! ¡Llegan los marcianos! Y el presidente de los Estados Unidos los mata a todos. En fin. Y por otra parte, porque es un deporte en el que hay que estar muy metido para saber sus entresijos y sus reglas. Sí, señor, porque tú estás jugando y de repente hay una falta y no sabes por qué es esa falta. Y sale un tío y dice, ¡Gato! ¡Hala, que te den morcilla! ¡Yo quiero seguir jugando! Y por tíos que hablan raro, no se puedes quejar con este juego, porque la verdad es que, efectivamente, los mejores locutores de Norteamérica... ¡Hello, this is Manuel from the BBC! ¡Mucha chapa nos pegan los locutores y hay que pasar olímpicamente de ellos! Sí, señor, y además de la chapa, mogollón de videos. Señores, señores, los videos están continuamente en este video. Funcionando, funcionando, no juegues. Este boludo. Además, este es un juego que casi tiene más opciones que el F1. Casi, y decimos casi, casi, casi. Tiene muchas opciones. Efectivamente, estamos ante todos esos casos en el que muchas opciones nos estorban a la hora de llegar a un verdadero juego de hockey. Sí, señor, y por ejemplo, los efectos cuando le rompes una pierna a alguien o le pegas un golpe. No, o sea, no sé, como muy espectacular. ¿Son todos los mismos? Sí, señor, nada. Los efectos bastante escasos. ¡Cocoroco! ¡Adrián! No siento las hemorroides. Pero por otra parte, el NHL nos ha sorprendido. Sí, señor, es un juego buenísimo y divertidísimo, pero repetimos que tienes que saber un poco de hockey. Y si consigues salvar esa frontera, podrás disfrutar de este juego, que es un juegazo, porque tiene muchas cosas buenas. Sí, entre todas ellas, por ejemplo, en el hockey normal, el original, tú puedes mantener una lucha con un... O sea, le puedes dar de golpes, mientras no sea con el stick, al compañero o al enemigo, al que quiera. A quien sea, al árbitro, a la señora que está en la grada, sí, quien sea. Durante 15 minutos. Luego puedes decir que es que te ha tirado café caliente. Por otra parte, la música está muy bien conseguida. Y otra de las cosas quizás que más te van a impactar es la intro que tiene. Buenísima, sí, buenísima. Sí, señor, una intro espectacular. Sí, señor, muy buena, muy buena. Con los delfines y los tiburones. Y el casco que sale. El casco, muy bonito. Bueno, muy bueno, un poco de historia para saber de qué van las insignias de cada equipo. Sí, señor, qué bien. Además, es un juego fácil de jugar. Es decir, no es que sea fácil el juego, sino que enseguida te haces con el control de los jugadores. Y además tiene una cosa muy real, que por ejemplo, al ser hielo, cuando va el tío patinando, ri-ra, tú le quieres dar a la derecha y él no te va a la derecha seguido, sino que sigue un poquito para eso adelante es. Y luego va a la derecha. Eso es realismo, señores. Sí, señor. Y no tu suegra con pepinillos en la cara. Y por otra parte, el juego en ningún momento deja de ser difícil, con un nivel moderado de dificultad y sobre todo muy divertido. Y una cosa muy importante, si te haces con el ok, decía yo que te tienes que leer lo que es el manual antes de jugar, porque te tienes que leer el manual antes de jugar, porque si no, no da suena. Te tienes que leer el manual si quieres jugar. Que te arriba la pared. No, yeah. Que te va a llenar de cal. Pues te tienes que leer el manual para jugar bien al videojuego. Al NHL. El 97. Tel. Efectivamente. Señoras y señores, NHL 97, un juego muy bueno. Señoras y señores, efectivamente. Estos son... Pin y Pong. Hoy hemos jugado... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Guarda esa motosierra que las carga el demonio! ¿Qué motosierra? Ay, por Dios. Lo peor de todo, Manuel, es que son gente adulta, ¿sabes? Robert y con familias y tal, los escuchan en casa, ¿sabes? Bueno, después de este despropósito que son Pinipón como cada semana, han destrozado el NHL 97, un buen videojuego de hockey para aquellos que les gusta el hockey sobre hielo, sin duda alguna. Vamos a por más cosas. De hecho, la cosa que vosotros estáis esperando. Seguramente si tenéis a alguien que se que hacer gráficos o que le guste esto de dibujar con ordenador, con gráficos en 3D, son mis cosas. Yo creo que sería bueno que lo acercáis a la radio, que hablarais con él, que escucha ahora mismo los 40 principales, ya sea en la sintonía de España donde estéis, cerquita de cualquier emisora, porque en 40 está a punto de ofreceros un megaconcurso, el megaconcurso de infografía, ya que puedes ganar un premio, puedes, según sea tu nivel de trabajo, evidentemente, y puedes trabajar en Saenosis, según sea tu nivel de trabajo. Que quede bien claro, el ganador de este concurso, y esto ya, ya lo digo de entrada y luego explicáis las bases, no tiene por qué ir a trabajar a Saenosis. Eso sí, si tiene un nivel como para trabajar ahí, va a hacerlo. De momento, si gana, va a llevarse un lote de videojuegos realmente espectacular. Eso sí. Y todos los que participen, procuraremos que cada uno se lleve su jugacito. 19 minutos, llegan las 10 de la noche. Carlos, como jefe de arte del apartado de Stroud, de Synosis, yo creo que estás capacitado para hacerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, por tanto, vamos a buscar gente en España, entonces. Exactamente, vamos a buscar gente en España y para esto lo más importante, antes de nada, son las bases del concurso. Vamos a decirlas. Para que la gente sepa un poco de qué va. Antes de nada, decir que la fecha, que es lo más importante en estos casos, la fecha en la que daremos el veredicto va a ser el domingo 30 de marzo. Domingo 30 de marzo, o sea, menos de un mes tienen. Exactamente, menos de un mes. Tienen 20 días. Tienen 20 días, que es suficiente, porque también hay que trabajar. No solo es hacer un buen trabajo, sino es hacerlo con un límite de tiempo aceptable. Uh-huh. No puedes estar toda tu vida haciendo un juego como los de Scavenger y luego no sacarlo, luego no tener dinero para acabarlo. Las cosas hay que hacerlas siempre en tiempo. Así que el primer problema es el tiempo, es hasta el 30 de marzo. Señores, hasta el 30 de marzo tenéis tiempo para presentar vuestros trabajos. ¿En qué van a consistir esos trabajos? Exactamente. ¿Cómo los presentan? Antes de nada, ¿cómo se presentan los trabajos? Los trabajos se presentan en formato JPEG o en AVI, en un disquete de PC. ¿En un solo disquete de PC? Un solo disquete de PC. Muy bien. O, si lo que queréis es meter una animación o algo así, cogéis y la grabáis en VHS y la mandáis también, mandáis la cinta. La cinta de vídeos, chicos. Tiene que ser o una cinta de vídeo o un solo disquete. Uh-huh. En el disquete lo podéis comprimir como queráis, siempre que también mandéis el compresor o el descompresor que haga falta. De acuerdo. Los formatos son JPEG o AVI. JPEG no hace falta comprimirlo, AVI sí se puede ganar mucho comprimiéndolo. Uh-huh. Aún así, un disquete, si tenéis una animación muy larga y veis que no os cabe un disquete, pues la hacéis más pequeñita, no de duración, sino de tamaño de pantalla, claro. Uh-huh. Y ya, pues, digamos que se nota si es bonita o no, aunque sea en pequeñito. Otro problema más. Evidentemente conocemos a la gente que está trabajando ahora mismo en España. ¿Es amateur totalmente o pueden participar profesionales? Cualquiera, puede participar cualquiera en la máquina que ellos quieran, ya sea Silicon Graphics, PC, Amiga, Macintosh, lo que les apetezca. Muy bien, pues así, chicos, está abierto el mercado a todo el mundo, porque simplemente estamos buscando gente de España que trabaje bien con infografía para trabajar en Synosis. Chicos, cualquiera puede entrar aquí. Exactamente, cualquiera, mientras que el trabajo sea totalmente original o, en caso de utilizar texturas u objetos o luces o escenas o cualquier cosa que no sea hecha o desarrollada por vosotros, lo tenéis que indicar. O sea, mandéis también con el trabajo. Con cada trabajo tenéis que mandar un texto explicando cómo lo habéis hecho y si he indicado también si el trabajo es 100% vuestro. No hace falta el trabajo ganador, pues un trabajo en el que se haya usado una textura de otro o cualquier otra cosa, pero tiene que estar muy bien el trabajo. Muy bien. Pues de acuerdo, la cosa está bastante clara. Oye, Guillem, yo puedo participar, participar. No, ¿puedo participar? No. ¿Por qué no? Porque eres del programa. ¡Déjame participar, hombre! Va, hombre, que yo me voy con ella en guitarra, que ya estoy un poquito harto de vosotros dos, ¿no? Con Carlos. Carlos, ¿a que sí que me metes en tu casa? No. Dime que sí. Nunca, nunca. Gracias. En fin, pues ya sabéis, chicos, yo creo que ha quedado bien claro, son vuestros trabajos. Evidentemente que han de presentar un gráfico, simplemente en 3D o algo parecido. Un gráfico, una animación, da igual que tenga música o no, cuanto mejor esté hecho, pues más posibilidades de ganar. También el trabajo tiene que ser resultado de un programa de 3D, y tenéis que ser capaces de demostrarlo en caso de que ganéis. O sea, no vale hacer una cosa con programa de 3D y luego pasarle Photoshop o pasarle cualquier otro programa encima, no. El resultado final tiene que venir de un programa de 3D. Un programa de 3D, que quede claro. O sea, tiene que ser un dibujo en 3D, no vale hacer nada en 2D, ni dibujarlo a mano, ni nada. Además tenéis que ser capaces de demostrarlo, que lo habéis hecho en 3D, o sea, teniendo la escena, los objetos sueltos, con lo que habéis hecho, pues el dibujo, la animación, lo que sea. Y por último, la decisión del jurado, que se ha compuesto por los miembros del programa, incluido MOOC, es final. Bueno, así que no hay luego quejas. Bueno, es un anime, ¿no? Además es irrevocable y además es nuestro... Es nuestra opinión, además. Exactamente. Y mejor que la del director de arte de Stroud, de Synosis, no creo que haya ninguna. Yo me voy a meter simplemente a opinar, a ver por encima el que más me gusta simplemente, pero no va a hacer ni voz ni voto. Imagínate si me voy a apartar. No vale que sea pop, no vale nada. Recuerdo eso perfectamente, pero ahí simplemente era un dibujo, ¿eh? Exactamente. Vale. Ahora ya no vale que sea pop, pop ni nada. Ahora ahí está, tiene ahí que estar bien hecho, tiene que estar en 3D. Y tiene que cumplir por los otros requerimientos. Para aquella gente, la fecha, el domingo 30, tiene que estar antes del domingo. Sí. El domingo se dice el ganador. Ajá. Tiene que estar antes del domingo. también del formato JPG Huavi en un solo disco de PC o en una cinta VHS, si lo que mandáis es bastante largo. ¿Nos lo pueden mandar por correo electrónico? Pregunto. No, porque es demasiado grande. Demasiado pesado, ¿no? Demasiado sí. rollo. Por disco sí. solo. Sí, disco por disco. O cinta de vídeo. O cinta de vídeo. Disco, atención, chicos, pues ya sabéis, podéis o podemos determinar vuestro futuro en este programa de radio. Podemos enviaros a trabajar a Inglaterra haciendo gráficos para videojuegos, chicos. No es broma. O sea, no es ninguna broma. Estamos aquí intentando que vosotros tengáis vuestra oportunidad. Puede participar cualquiera, esté trabajando en una compañía o no esté trabajando en una compañía. Tengáis idea, seguramente será necesario, evidentemente. Lo único que pedimos es nivel para que vosotros podáis participar en este videojuego. ¿Cómo presentarlo? En un disquete, en una cinta de vídeo de VHS. ¿Cómo hacerlo? En un formato 3D, evidentemente en un fichero AVI o en un fichero JPEG. Tenéis que presentarlo a la siguiente dirección. Game 40, apuntarlo bien, venga, va, que no encuentro el boli, ya está. Game 40, cadena 40 principales. Apartado de correos, esto es muy fácil, 222 Madrid. Simplemente poniendo eso, ya llega. Si queréis añadir además el código postal, es el 28080. ¿De acuerdo, chicos? Apartado de correos 222, código postal 28080. Tenéis tiempo hasta el 29 de marzo. El 30 daremos la solución. Y alguno de vosotros puede estar trabajando en Psygnosis el mes que viene. ¿Eso es verdad? ¿Ha quedado claro? No, sí, yo creo que clarísimo y es una oportunidad única para toda la audiencia, o incluso seguro que todos conocéis o tenéis algún amigo que hace cosas en 3D, porque cada día hay más gente desarrollando gráficos de este tipo, y no creo, no podéis dejar pasar esta oportunidad sin presentaros o avisar a la persona que conozcáis para que se presente al concurso. Muy bien, pues nada, ya estamos ya, ya he dicho todo, nos vamos un poquito con música, descansado de la historia, evidentemente. Manuel, hay que preparar algo para el web de la cadena 40. Hoy una página súper gorda. Sí, eso díselo al de Psygnosis. Programame una caña sebastiana, que empieza la movida espacial. Cambia peso en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás pispas de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Está poniéndose fatal. No me mates, tonto. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial al. Y estos mongoloides sin control. Está por fulano. Está por mengano. Justito da matar marciano. Está por fulano. Está por mengano. Justito. Cocos electrónicos, estos señorines meningíticos, quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Total, para animaros un poquito, ya sabéis que está en marcha el mega concurso de infografía Game 40. ¡Qué pasada! Game. Game. Game. 40. Señores, ladies and gentlemen, empezamos aquí el veredicto de los 40 principales, el veredicto de los informáticos en respecto a otro videojuego. Bueno, no, habíamos hablado de él como la consola y tal, y es que nos toca analizar esta semana el Mario 64. Uno de los videojuegos que creo que se va a llevar más nota de la historia de Game 40. Yo lo intuyo, básicamente. No he visto nada, ¿eh? No he visto nada. Así que, chicos, Manuel Carlos, es el momento de hablar de uno de los mejores videojuegos del año 1997. Pues sin duda, seguro. Aunque es del 96. Es del 96. La verdad es que es increíble, el videojuego ya tiene 9 meses y todos vosotros seguro que habéis leído páginas y cantidad de información acerca de este videojuego. Lo habéis leído y lo habéis oído todo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis por encima de las cosas más importantes. Lo principal, eso, que es increíble que después de 9 meses este juego siga siendo tan divertido y adictivo y parece que va a seguir así durante mucho tiempo, siendo un grandísimo juego que no va a tener rival en el género de plataformas. Para empezar, yo destacaría la variedad de contenidos que tiene el juego. Es increíble lo que Nintendo ha conseguido meter en tan solo 8 megabytes de memoria. En 8 megabytes ha metido pues cantidad de escenarios distintos, texturas, gráficos, músicas distintas para cada nivel. También Mario tiene unos cuantas vocecillas que habla. Los enemigos también, cantidad de sonidos. Es increíble la cantidad de todo que ha metido Nintendo y sobre todo la variedad de niveles, escenario y de jugabilidad que se puede encontrar dentro del juego. Otra cosa más, ahora vamos un tema. Mucha gente se ha comentado que este juego no se podría haber hecho en CD-ROM, que es solo gracias al cartucho. Yo ahí no estoy de acuerdo. Este juego se podía haber hecho en CD-ROM, seguramente tendría sus tiempos de carga, pero vamos, se podía haber hecho, igual que muchos otros juegos que dicen que solo se podría haber hecho en CD-ROM, pues también se podrían hacer en cartuchos. Tomb Raider se podría hacer en cartucho y Fórmula 1 también se podría hacer en cartucho. Quizá habría que quitar algunas músicas, algún nivel menos, algún circuito menos, pero hay muy pocos juegos realmente hoy en día que solo se puedan hacer para CD-ROM o para cartucho. La mayoría se podrían hacer en cualquiera de los dos formatos, con ciertas limitaciones en cada uno de ellos. Luego, lo que destaca primero yo creo que son los gráficos en 3D, la calidad, el sombreado, las texturas, todas las mejoras técnicas que incorpora el chip de 3D, la Nintendo 64, se dejan ver claramente cuando las texturas no tienen las típicas deformaciones, no tienen los problemas de clipping cuando se acerca a los bordes de la pantalla, que desaparecen los polígonos. Es verdad que tiene algunos fallos, pero son pequeños y mínimos comparados con los que se pueden ver en las consolas de 32 bits. Luego, los gráficos no se pixelan con el suavizado de texturas que tiene. Realmente quedan como un poco borrosas, pero no se pixelan y el efecto es mucho mejor y más creíble. Y la suavidad de movimientos, a pesar de la complejidad de los escenarios, pues el juego se mueve todo el rato con una suavidad increíble. Aparte, Mario, pues evidentemente tiene una cantidad de movimientos y variaciones increíbles. Tiene muchísimos enemigos, cada uno, como en todos los juegos de Miyamoto, bueno, no de Miyamoto, de la gente del equipo de Nintendo, pues la variedad y tiene sorpresas y el cuidado y el detalle con que se trata hasta el mínimo detalle de estos juegos. Luego, pues el control analógico pues es una maravilla también. Es el primer juego quizá que, bueno, el que se utiliza el mando de la Nintendo 64 y han sabido aprovecharlo perfectamente. Quizá al principio la gente te desconcierta un poco el nuevo mando, pero cuando le coges el truco te permite un control excelente sobre lo que es Mario. ¿Qué más podría decir? Bueno, fallos, pues problemillas. Quizá la música, aunque tiene mucha variedad, no es de la calidad que estamos acostumbrados a oír en los juegos de las consolas, que gracias a sus pistas de audio mejora muchísimo. Luego, aparte, el juego está en inglés. Se podía haber hecho el esfuerzo de tenerlo en español, ya que si Nintendo piensa vender 120.000 Nintendo 64 este año, pues yo creo que también piensan vender 120.000 cartuchos de Mario, y haberlo traducido al español yo creo que hubiese merecido la pena. Y luego, aparte, el juego pues tiene la dificultad correcta, pero quizá te dan demasiadas pistas para cómo tienes que acabar con los enemigos o cómo tienes que sortear cierto tipo de pruebas. No es que el juego esté dirigido a un agente joven, no es un juego infantil ni mucho menos, está en la tónica de Nintendo, aunque el look parezca lo contrario, luego cuando te pones a jugar, evidentemente la jugabilidad no tiene edades. Después de todo esto, pues venga, vamos a dar ya el veredicto. Yo creo que sí, el ¿no? mejor juego de la historia en muchos sitios, para muchos es el mejor juego de la historia. Para mí, evidentemente, no es el mejor juego de la historia. Es un gran juego que ha aprovechado perfectamente las nuevas capacidades que otorgaba sobre consolas y ordenadores la Nintendo 64 a nivel gráfico, el nuevo mando, y lo ha aprovechado muy bien. Pero en el fondo es un juego de plataformas con la magia que siempre han tenido los juegos de Nintendo. No hay que olvidar el Yoshi Island, que es un grandísimo juego de plataformas en 2D. Pues esto es un juego de plataformas en 3D que quizá le confiere un nuevo carácter, que es la exploración. Al poderte mover en un mundo completo, pues hay mucho más de exploración, de llegar a sitios que ni siquiera imaginabas que se podían llegar o que existían. Eso lo ha sabido conjugar muy bien Nintendo con lo que es el género de plataformas. Uh-huh. La nota, pues, ¿qué le damos? Yo, después de pensármelo mucho, le voy a dar pues una buena nota, como tú decías, un 10. Señores, pues ahí lo tenéis, un 10 en Game 40. No es demasiado fácil conseguirlo, yo creo que en la historia del Game 40 no se ha conseguido nunca. Así pues, se lleva este, el Mario 64, un 10. Evidentemente es el primer 10 que damos, pero eso no quiere decir que sea para mí el mejor juego de la historia, ni que nunca vaya a haber otro juego que consiga el 10. Yo espero que muy pronto haya más juegos que consigan un 10. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Totalmente. Muy bien. Pues nada, chicos, que nos quedan cuestión de 3 minutos para llegar justo a las 10 en punto de la noche, momento en que clausuramos el Game 40 de hoy. La verdad es que seguimos un poquito como temblando en las rodillas, un poquito con el concurso de infografía que estamos montando en Game 40, cuyo premio puede ser realmente espectacular. Llegar a trabajar en Psygnosis. ¡No es broma! Oye, qué pasada de concurso. Di que sí. ¡Eso es un concurso como Dios manda, hombre! ¡Que sí, que ya era hora, hombre! Un concurso, no las tonterías esas de bolsarita. No, no, no. Aquí trabajo, curro. A ver si nos va a fomentar un poquito patrocinio aquí. Fomento y trabajo del Estado, ¿eh? Hombre, por suerte seguimos siendo una emisora. Basta por donde sea. Sí, pero por suerte seguimos siendo una emisora privada, ¿eh, chicos? En fin, nada, que quedan 2 minutos para llegar justo a las 10. Teníamos que hablar un poquito por encima de del Max. O mejor lo dejamos para la semana que viene. Dejamos la semana que viene con más tiempo. Y yo creo que Carlos también, el mame. Sí, ¿no? Nos lo comentará. Muy bien, hablaremos del MAME la semana que viene, hablaremos del Max, de PC también, hablaremos de un montón de cosas que tenemos pendientes aquí en Game 40, evidentemente seguiremos con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, lo del desafío. Sí, pero sigue habiendo desafío, ¿o sí? No, no hay desafío ya. Sí, hay desafío. La programadora está... chica, ¿eh? Sí, exacto. Sí, por supuesto. Seguid enviándonos cartas al apartado de correos que he dicho antes o al apartado del web, directamente a la dirección web, www.cadena40.es. Con eso es suficiente, nos llegan vuestros mensajes y decirnos el nombre de cuál fue el primer juego programado por una mujer. No es broma. Es verdad, existe. El premio, vuestro videojuego favorito. Chicos, llegamos ya a las 10 en punto. Un servidor de ustedes desaparece. Evidentemente, Carlos Ulloa también desaparece, porque si se cuelga el teléfono, nos va a subir las facturas este mes, que te vas a morir. Carlos, hasta luego. Desaparecemos todos. Hasta luego. Hasta luego, sed buenos. Manuel, buenas noches. Adiós a todos. Ya sabéis, chicos, si tenéis a alguien que le guste la infografía, la dirección está puesta. Le hemos dado las bases, pasarle las normas y hacer lo que, bueno, todo el mundo haría, menos Bob, evidentemente. Bueno, chicos, a trabajar, que ahí estamos hasta para daros trabajo, chicos. Ya lo sabéis, Game 40 se acabó por hoy. Pero la próxima semana, o sea, sí, en 7 días, a eso de las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, volveremos. No hagáis nada que yo nunca haría. Bueno, si podéis participar en los concursos, porque aquí no me dejan. ¡Qué malos son! ¡Ah!